Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. El día que se cerró la oficina del Registro Civil Municipal por falta de pago. A raíz de la crisis administrativa que en algún momento ha tenido el Registro Nacional de las Personas, no por orden de un juzgado del inquilinato, sino en una acción arbitraria de las personas que alquilan los locales, a falta de pago, han cerrado los locales y no le han permitido el ingreso a los empleados del Registro Civil. Esta es una situación totalmente irregular y arbitraria que solo un tribunal de inquilinato podría ordenar. Pero sucede. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas, acciones irregulares.